las noches, escoge según el lugar de tu universo particular desde donde nos sintonices. La nave DS2 esquivando los agujeros negros de la mediocridad para aterrizar en tu aparato reproductor. Este dardo certero desde Canadá, los chicos de Vietcong haciendo alarde de trascendencia en este pseudo épico Death Horror Bakui, para empezar a tomar contacto planetario. Descubriremos las maravillas del planeta Rock en toda su vivacidad. Contaremos para ello desde el estrafalario post-punk de Vietcong al blues pegajoso de Holy Rain. Haremos a ver amanecer con el pop esclarecedor de Black Yaya y conquistaremos el espacio-tiempo para finalizar con Benjamin Clemente. Semanalmente en nuestra nave. 15 minutos y 17 segundos sin contemplaciones que sitúan a los chicos de Master Flagel en la órbita de elegidos de los comprometidos con el rock que de verdad importa. escucharnos a través de www.radio528hz.com. Artesanos de riffs demoledores desde la vanguardia post-punk, Flegel y Wallax, ex-Women, con los guitarras Murno y Christiansen en esta casi suite demoledora, Death. Vietcong desde su debut. Vietcong se llama también el álbum, y esto es el tema que cierra el mismo, Death. Impresionantes aquí en DS2. Right. tras la avalancha post-punk, ahora divisamos desde la altura atmosférica el trabajo de los jovencísimos The Districts, Flourish and Unspoil. Esta joya Blue Garage viste genial en la voz de su cantante Bone Road. Disfruta de Heavy Bags. Seres alienígenas. Esto es The Art of War, definición del black metal trascendental que muestran a los demoníacos Liturgy al desnudo. Recuerda desde este temazo que estás en la nave DS2. La postura del cantante Hunter Hunt Endrich en uno que es uno de los especímenes a tener en cuenta en los directos este verano. álbum The Art of Work. Este temazo indigesto es Father Borisov. Estamos en la parte más agreste del planeta rock, desde la nave DS2 a través de radio528hz.com. Esto es Lethargy, Father Borisov, de su increíble trabajo The Art of War. Podemos decir de la mezcla de nuestro amigo el maestro Hani El Khatif, de su tercer disco, discazo, en su carrera Moonlight, desenvolvamos Two Brothers. Invitamos a subir a la nave nodriza DS2 a la música negra La Motown. With you in your hearts, even though you're on the ground, I know that you. were found, peace and it's clear. Just know that we love you, your brother still loves you, your mother she loves you, your children they love you. I hope that you know. Este señor siempre nos deslumbra. Daniel Cadiff, Two Brothers. grandísimo Hani Al-Khatif, que da paso en el aterrizaje en el planeta rock, donde somos absorbidos por este portentoso tema blues bajo el ataque sonoro de la banda Holy Rain. El álbum del año 2012 de Rising Wilds. Este misil se llama Self-Made Man. Mazo de 8 minutos de duración que, como siempre, tiene cabida en DS2 a través de Radio 528HZ.com. La del cantante Ethan Miller, acompañado al bajo por McElroy Cantrell, la batería de Cantrell y los solos corpulentos de Dan Cervantes. Son Holy Rain desde Estados Unidos de América. a sí mismo. Impresionante. Desde la trascendencia del blues a la inocencia pop, donde es fácil encontrar tesoros como este. Es el caso del dúo Purity Rain en esta deslumbradora gema Body Age, incluida en el nuevo Another Eternity, su nuevo long play. De nuevo en Canadá, desde donde la voz todoterreno de Megan James, bajo el manto electrónico de Colin Roderick, nos hacen pensar que se hace muy buena música en el mundo pop. Purity Rain, nos adentramos en la tormenta noise de A Place to Be Strangers. A veces de dos a toda máquina, como fuera de control en este grito, We've Come So Far. I'm not afraid to trío norteamericano formado por Oliver Ackerman, Dion Lunadon y Robbie González desde Transubstantiation, su nuevo satélite Shoegaze. Poderoso noise que puedes oír en la nave DS2 a través de Radio 528hz.com. Noise de A Place to Bury Strangers. Paramos a poner combustible a la aeronave DS-2 bajo la supervisión de Black Yaya y su álbum del mismo nombre. Pop de muchos octanos en este Paint a Smile on Me. Vislumbramos la sonrisa en la constelación Radio 528hz.com. Smile on me, girl. el pop que se hace fuera de los circuitos mainstream, ¿verdad? Colores en este final de Paint a Smile on Me, Black Yaya. Y bueno, en la misma felicidad, nos quedamos con los ritmos quasi funkies para estos emperadores del pop, Modest Mouse. Nuevo cetro, Strangers to Ourselves. Este barroco y superlativo, Lamb Chips on Fire. Magistral obra de orfebrería con la incorporación del guitarrista ex Al Smiles, Jim Farshall, sosteniendo al mito ex Smith, Johnny Marr. Just chop it down. This won't go somewhere to now. I'm Bueno, mientras reposa la refacto desde 2, nos imaginemos surfeando en costas californianas al ritmo de Meat Bodies, bajo la batuta rock and de Shot Bobbish y este festivo Disorder. Vamos ahora en piloto automático por la zona más acogedora del planeta rock. Magnetismo ensoñador de la fonética francesa en estos magistrales Baden-Baden. Desde Mile Escriers, tercer trabajo desde París. Enormes candidatos al podium de vencedores en el mundo pop este 2015. Esto es Le Chepec. Pas de toute façon, moi je m'y perds dans ses bras, dans ses draps, jusqu'au fond de ses yeux. On s'appelle quelquefois, les messages sont à blanc. On a atteint le firmament, tout commence à se faire. Tu commences à me plaire. Et si ça n'est pas toi, et si même je crève à miser sur nous deux, ce soir bien la peine. Là où il y a les cieux et tes yeux seront Dieu. Je commence à me faire à l'idée que nous deux on était bien fait pour se taire, car il n'y a pas mieux. Tout commence ici bas, en avant surtout toi. Et au fond de tes yeux, un si joli regard que de se mouiller un peu. Bien la peine. Je t'offrirai le monde comme on sort qu'une fois. final del trayecto exploratorio semanal en el planeta rock, con la luminosidad del soul de la masculinización de Nina Simone, este joven criado en Londres y residente en París. Hablamos del grandísimo Benjamin Clementine, álbum At Least For Now. As the wind, por ahora, al menos por ahora, este temazo que nos dice hasta la semana que viene, Cornerstone. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place I now belong. So my home, home, home, home, home, home, home, home. It's my home, home, home, home, home, home, home, home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked that nobody enters. This mine has been open till your demise. The night had come. Well, who am I? What have I done? What have I done? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is a place I now belong. It's my home, home, home, home. Vamos a poder abrazarte, guiñarte en el próximo programa y hablarte desde la música. Volveremos a amarnos, oyéndonos sonreír. Lovers slept and wept. Te recordamos que puedes mandar tus discos y maquetas a radio528hz@gmail.com. Y nada más, capitaneados por el equipo técnico de Radio528HZ.com, el timonel Jacobo Caña se despide esperando aterrizar la semana próxima en tu corazón. Nos vemos y amamos. Chao. Alone in a box of stars.